Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Mindalia Plus en formato Instagram. Vamos a compartir una entrevista súper interesante. ¿Pueden cambiar realmente las personas narcisistas? Os dejo esa pregunta ahí porque es la pregunta que vamos a estar resolviendo aquí en directo junto a nuestra especialista Mónica Munevar, a la que ya voy a darle la invitación a esta charla. Ella es redes de comunicación. Pues como os decía, vamos a estar hablando de narcisismo y de las personas que tienen este tipo de trastorno y si realmente existe una opción a un cambio real, a un cambio patente en el que puedan convertirse en personas no tóxicas en este sentido. Bueno, Mónica, ya te estoy enviando la invitación. Espero que te esté llegando y que podamos conectarnos muy prontito. Mientras tanto, aprovecho para recordar que esto va a quedar grabado también, ¿vale? Si no tenéis oportunidad de quedaros durante todo el vivo, lo vais a tener disponible también en diferido, tanto aquí en nuestro feed de Instagram como en YouTube. Nuevamente mando la invitación. Ahí estoy viendo ya que muchas personas se están conectando. Veo que este tema os interesa, pues quedaros porque vamos a estar compartiendo un muy buen ratito y sobre todo desbloqueando cierta información sobre las personas con narcisismo. Ahí me puso un mensajito de que no podemos conectar, esto siempre sucede, pero ahora sí ya debería de estar llegando la invitación. Justo detrás de ese mensaje yo ya lo tengo asimilado, que suele ser así, porque ya sabéis que bueno que Instagram está con su tema. Aquí hola, estamos. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me hola, escuchas Laura. Bien? Hola, perfecto. ¿Y tú a mí? Genial, ideal. Además te veo muy bien, muchas Mónica. Encantada gracias. De recibirte nuevamente en Mindalia. Yo ya estaba poniendo en preaviso el tema de que nos íbamos a estar tratando y desarrollando en el día de hoy. Mónica, permíteme que te presente un momentito. Mónica Munevar, de Redes de Comunidad en Instagram. Ella es coach de vida empresarial de liderazgo y también en PNL. Diseñó su propio método con el que sus clientes aprenden a amarse y a vivir con aquello que realmente son. Y automáticamente, pues ese bienestar se expande a su vida personal, familiar, empresarial, y bueno, como que toda la energía sube, vibra y ahí se va creciendo y se va evolucionando gracias a ese proyecto precioso que tú creaste, Mónica, y que está ayudando a muchísimas personas alrededor del mundo a reencontrarse consigo mismas, que tan importante es en estos tiempos que nos sentimos muy perdidos. Pues muchísimas gracias, qué lindo. Y estoy muy emocionada de verte, Laura, y además agradecida porque es muy tarde en España. Entonces, pues bienvenidos todos los que quieran sumarse y aprender acerca de si es verdad que los narcisistas pueden cambiar. Pues vamos a por ello desde ya mismo, Mónica, y vamos con este tema que yo creo que a día de hoy es un tema de actualidad, porque en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, oímos cada día, vemos un montón de reels de contenido hablando de personas narcisistas. Vamos a entrar primero en materia para quien no sepa de qué estamos hablando. Una persona narcisista, ¿qué tipo de comportamiento tiene? Laurita, yo tengo una mirada diferente. La mirada de Mónica, de Redes de Comunidad y de las herramientas de Vivir Bien es evitar seguir estigmatizando las personas. Resulta que en todo lo que ves en las redes es narcisismo es igual a abusador o abusadora y son relaciones abusivas. Y yo considero que eso no es tan cierto, es un poquito el estigma. Entonces, cualquier persona, cualquier personalidad en su lado oscuro se vuelve insoportable. Cualquier ser humano, sin necesidad de llamarlo narcisista, que es lo que está muy de moda, está súper de moda. Entonces, está tan de moda que a mi consulta llegan personas que tienen dificultades de parejas y me dicen, no, es que él es narcisista. ¿Y por qué es narcisista? Porque vi en YouTube o en Instagram o en Facebook una persona que es la que sabe perfecto el narcisismo y me dijo todos los síntomas que tiene o mi novio o mi marido o mi esposa o mi madre Y resulta que eso tiene tanto de ancho como de largo. Y definitivamente la invitación y la mirada que le vamos a dar a esto hoy es a amarnos a nosotros mismos y hacernos cargo. Y cualquier personalidad, cualquiera, en su lado oscuro, se torna muy aburridora para el entorno, para nosotros mismos. Y si te sientes mal, busca ayuda. Si sientes que ya no te soportas al otro, si sientes que no te soportas a ti mismo, busca ayuda. Hay diferentes clases de ayuda y hay diferentes patologías. Y si nos remontamos al tema del narcisismo, que es el que está tan de moda, pues los psiquiatras atienden porque es de conducta, ¿sí? Los psicólogos también lo atienden. Los coach, como yo también. O sea, no estigmaticemos tanto a la gente y empecemos a mirarnos a nosotros mismos. Y si tú crees que eres narcisista porque te lo han dicho, porque las relaciones no te funcionan, pues busca ayuda. Cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos es cuando podemos cambiar. Y todos, absolutamente todos, tenemos el derecho y podemos cambiar. Pero ¿cómo? Haciéndonos cargo de nosotros mismos, Laura. Entonces, hoy vamos a entender cómo hacernos cargos de nosotros mismos para poder empezar a cambiar cuando nos tornamos oscuros y aburridores para nosotros y para el entorno. Fíjate, Mónica, que a mí me gusta mucho el campo de la psicología, ¿no? Y leo sobre ello y me gusta informarme. Y desde la mirada de la psicología, cada persona, como tú bien dices, tiene su parte oscura, vamos a llamarlo así. Todos tenemos comportamientos en algún punto tóxicos, narcisistas. Eso no implica, ¿no? Que necesariamente, pues, si yo me comporto un día de una manera puntual, porque, no sé, de repente todo se me hizo bolas, ahí de repente ya me tenga que considerar narcisista. Como tú bien decías, Exacto. ¿no? Yo veo a lo mejor un vídeo en redes sociales y digo, ah, me identifico con esto, esto, esto, esto. Automáticamente soy narcisista y acudo a ti y te digo, Mónica, soy narcisista. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo le cambiamos esa mirada? En ese sentido, desde la psicología, o por lo que yo tengo entendido, por supuesto, porque no soy psicóloga, las personas con narcisismo, con este tipo de trastorno en sí, no sienten que estén haciendo nada mal. ¿Se ha dado en tu caso, tú como experta, como coach, digamos que has visto muchos casos en consulta y en clínica de esto, de que llegue una persona y te diga, yo realmente no tengo un problema, pero mi pareja dice que sí, o no tengo un problema, pero mi mamá me dice que sí? Y ahí tú tengas como que lidiar, ¿no? Con esa parte de cambiar el chip y la perspectiva de esa persona para que tome la responsabilidad y pueda hacerse cargo de aquello que está haciendo, que en principio considera que no está mal, pero que realmente está dañando, está perjudicando a su vida como persona, a su personalidad, a su día a día. Eso pasa constantemente, todo el tiempo. O sea, y no calificándolo como narcisista. Cuando no vivimos en conciencia, vivir en conciencia es vivir haciéndonos cargo, en amor a nosotros mismos. Pues si no estamos en conciencia, siempre pensamos y culpamos al otro de nuestros problemas. Entonces, esa es la fácil, ¿cierto? La difícil es vivir bien y hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces me llega, jamás me ha llegado una persona, ni una sola vez, dice, no, es que tengo problemas porque mi marido es, porque mi novio es, porque mi madre me hizo, porque mi padre me hizo, porque el jefe en el trabajo me hace. Entonces el reto y el trabajo profundo es que empecemos a conocernos a nosotros mismos. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a hacer una mirada hacia nosotros. Empezamos a entender que el único causante y responsable de cualquier cosa que pase a tu alrededor eres tú mismo. Entonces, siempre, Laurita, siempre en los primeros momentos las personas llegan a mí considerando que los otros son los que lo dañan. Y después de un tiempo se dan cuenta que, obviamente, te voy a dar un ejemplo. Cuando tenemos una relación de pareja y una de las dos partes, en este caso yo, me aburro, ya no quiero al otro y ya lo empiezo a ver y digo, ay, mira cómo respira de duro, me molesta cómo respira, me molesta cómo habla, pues yo soy la que me empiezo a volver abusadora, me empiezo a volver abusiva porque estoy entrando en el otro abusivamente y estoy hasta opinando de cómo respira. O sea, eso es cuando yo estoy en mi sombra, cuando me convierto en una persona que hace daño. ¿Y cómo hace daño? Pues para mí no estoy haciendo nada malo. Para mí no hago nada malo pensando que el otro respira horrible. Para mí no estoy haciendo nada malo diciéndole porque estoy querida con él. Y digo, no estornudes tan duro, porque me molesta todo de la otra persona. Entonces, lo primero que debemos entender es para qué queremos estar con un otro. ¿Para qué queremos tener pareja? ¿Para qué queremos mantener una relación con un otro? En esa medida, Laurita, ahí ya podemos empezar a conocer qué es lo que quiero yo. Porque si no sé para qué quiero tener pareja, no la tenga. Porque si empiezo a ver cosas, sí. Porque es que es como el lugar común, ¿no? Es que todos tenemos que tener pareja. No, eso no es cierto. Hay personas que viven contentas sin pareja. Es que la pareja es parejo. Y cuando es parejo, no puede haber un desequilibrio cuando uno de los dos trata mal al otro. No puede estar el desequilibrio cuando yo no me conozco y empiezo a tirar dardos y veneno a las otras personas sin pensar por qué. Entonces, cuando me conozco y cuando me entiendo y cuando sé para qué hago las cosas, es cuando empiezo a vivir bien y en conciencia, y desde el autoconocimiento empiezo a hacerme cargo de mí. Entonces, primer tip de la vida de esta noche, que estar tarde en España. Primer tip, dejemos de culpar al otro como la causa de nuestros problemas. A veces sí abusamos nosotros y pensamos que no. Bueno, Mónica, esto digamos que en la teoría, vale, fácil, ¿no? Decimos, me tengo que responsabilizar de mis actos, pero yo te traslado desde mi propia personalidad, ¿no? Que yo tengo un pronto complicado, ¿no? Tengo mucho carácter y entonces, justo en ese momento, ¿cómo gestionamos eso, ¿no? ¿Cómo frenamos, por ejemplo, como te decía, ¿no? En mi caso, el saber, yo sé que a lo mejor lo estoy haciendo mal, pero en ese momento como que me lleva la rabia, me lleva la ira, no soy capaz de mantener ese autocontrol y ya luego sí que pido perdón, ¿no? Pero al inicio estoy como descompasada de eso. Ahí, ¿cómo sería el paso para tomar la responsabilidad antes de ese conflicto? O lo que tú decías, ¿no? El ejemplo que has puesto, que también nos sirve un montón. Antes de llevar al extremo a la otra persona y decir, es que no aguanto cómo respiras. O sea, que es algo como muy, muy genuino. Eso pasa, ¿no? Es que pasa. Muy genuino. Claro, entonces ahí, ¿qué herramienta podríamos utilizar para que eso no llegue a suceder, no llegue a ese extremo, digamos, ¿no? Yo utilizo unos ejercicios para empezarnos a conocer. Entonces, primero, hay que entender que el reactivo es tu cerebro animal. Acuérdate que ese cerebro animal, esa cosita que está ahí, que te hace defender, ese no ha evolucionado desde Cromañón. Y como eso ha pasado, tú todavía reaccionas como si estuvieras en una cueva. Entonces estás en una cueva y hay una fiera afuera y tú reaccionas como si fuera de vida o muerte. Entonces, dentro del trabajo de autoconocimiento es entender qué me hace reaccionar a mí, qué es lo que a mí me da rabia, qué me molesta tanto. Y revisar en el cuerpo. Entonces, ¿en dónde sientes cuando vas a ser explosiva? En el estómago, acá, empiezas a sentir calor, empiezas a sentir como una punzada que dice, ¡ay, ay, ay!, como algo terrible. Cuando vas a sentir la punzada, ¿sí? Es cuando vas a reaccionar. Entonces, es como jugar con una madeja de lana. Entonces, tú tienes una madeja de lana y empiezas a desenredar esa madeja y esa madeja. Y ya cuando se desenredó, se perdió, porque tú perdiste el norte. Entonces, es asimilar lo que sientes en tu cuerpo con la madeja completa. Y en ese momento tomar la decisión. ¿Qué es una decisión? Es lo que tú haces en amor a ti. Entonces, como a mí, Mónica, no me gusta sentirme furiosa, porque me siento mal, porque después tengo que pedir perdón, en el ejemplo que decías tú, Laurita. Entonces, después tengo que arrepentirme y muchas veces las palabras se quedan en el aire y las ofensas se quedaron, ¿cierto? Entonces, cuando sientas eso en el cuerpo, porque tu cuerpo es el que te avisa inmediatamente, porque es una reacción, es de vida o muerte, estás en Cromañón, estás dentro de una jaula, dentro de una cueva, perdón, y te va a comer una fiera. Eso es lo que siente. Lo que pasa es que lo que evolucionamos fue las formas modernas que nos hacen sentir mal. Por ejemplo, el perder el celular. El perder el celular cuando dejas que tu animal salga es reactividad total. Es el animal pensando que si pierde el celular se murió. Entonces, antes de pegar el grito, sal corriendo. Sal corriendo. No pasa nada. Entra a un baño. Sal corriendo. Abre la puerta y corre. Sal corriendo. Después, durante el ejercicio y el entrenamiento, y como lo trabajo yo, se van afinando las cargas. Pero de entrada, definitivamente es mejor que corras a que te enfrentes. Es mejor que corras a tiempo a que pidas perdón. Cuando ya se haya bajado la espuma y estés decantada, pues puedes decir las cosas. Mónica, no me gustó lo que me dijiste. Mónica, de hecho, a notas ya nos pasó. ¡Ja! Ese es un bonito ejemplo. Es que en todo momento y en la vida eso pasa, Laurita. Entonces, porque somos humanos, porque tenemos miedo. Entonces, el miedo nos hace volver reactivos y cuando nos da miedo y nos volvemos reactivos, reaccionamos. Y si no nos conocemos, no sabemos en qué momento es. Entonces, el ejercicio es revisar, cerrar los ojos y decir, bueno, cuando a mí me da furia, ¿en dónde lo siento? Entonces, es en el estómago, en el cuerpo. Y yo creo que esa es una herramienta fantástica que nos sirve a todos para no tener que pedir el perdón después. Para respirar y decir, bueno, llevo 15 años con mi pareja y resulta que es que ay, me está cayendo gordito. Hay veces, eso pasa. Subimos y bajamos, eso pasa. Entonces, en vez de decirle, oiga, usted cómo tiene el pelo horrible, respire y corra. Váyase al baño y diga, ¿para qué me sirve decirle a mi pareja que tiene el pelo feo? Si es el pelo de él. Si te contesté. Sí, perfecto, Mónica. Además, me encantan los ejemplos porque yo creo que muchas personas se van a sentir muy identificadas, ¿no? Con el día a día, es verdad, cuando tenemos ahí un mal momento en pareja, es como que todo nos da reactividad, todo nos da coraje, ¿no? Y es difícil procesarlo también. Volviendo un poco al tema del narcisismo en este caso, ¿existen personas de verdad narcisistas o desde tu perspectiva, por supuesto, desde tu mirada, que se hayan hecho responsables y hayan conseguido ese cambio, hayan conseguido volver a tierra y decir, oye, pues sí, pues me he hecho responsable, yo no quiero ser de esta forma y voy a cambiar mis patrones? Cuando no es patológico, porque el narcisismo tiene, pues también es una enfermedad psiquiátrica, es un desorden de personalidad que hay que tratar. Y cuando somos tú y yo, que no tenemos ese tipo de desorden, sino tenemos una personalidad con... A ver, todos tenemos como un mix de todas las personalidades, así como tú lo dijiste al principio. Entonces, a veces se nos sale el narcisista, a veces se nos sale el evitativo, a veces se nos sale, hay muchos que se salen. Entonces, lo ideal es estar en equilibrio, pero para estar en equilibrio tienes que amarte tú, porque si no te amas, empiezas a culpar al otro y empiezan a salir todas las orejas. Sí, claro, hay personas que han llegado a mí diciendo, oiga, es que mi pareja, deja, dice que yo soy narcisista. ¿Sí? A ver, miremos. Y lo que pasa es que a veces se comporta de una manera, de esa manera. Entonces ya todo está invadido en las redes sociales, pero eso no lo hace a uno ser narcisista. Yo, mi personalidad no tiene énfasis en el narcisismo, pero si un día se me salen el animal salvaje, yo no soy empática, me pongo antipática, maltrato al otro, y eso es básicamente. Entonces, no existen relaciones tóxicas. Existen personas tóxicas, que eso es distinto, que forman relaciones. Entonces, cuando tú dejas de culpar al otro, dejas de culpar al otro, empiezas a verte a ti y a trabajar en ti, y claro, pues todo se puede cambiar, imagínate. Yo a todos mis clientes les digo, y de verdad que es una teoría que para mí es válida, que Dios no es tonto, Dios no es estúpido. Él no nos hizo de manera que no pudiéramos mejorar. Entonces, todo es susceptible de cambio. Podemos tomar decisiones diferentes, podemos cambiar de las decisiones y no pasa nada, siempre y cuando sea desde la conciencia, desde el amor a nosotros mismos. Y cuando es desde el amor a nosotros mismos, es perfecto, sin culpar al otro. O sea, la invitación aquí es a invitarlos a todos a que se fijen en ustedes mismos y no tanto en el otro, porque también me ha pasado de alguien que llega diciendo que su pareja es narcisista y que no se la aguanta y que está desesperada y que todo esto, y la narcisista era ella. ¿Sí ves? Porque tenemos que culpar al otro. Entonces, así me parece más bonito y más, pues en conciencia de nosotros mismos. Ahí nos están preguntando que en conciencia para mí, como lo acabamos de decir, le contestamos a Timeo se llama, es vivir haciendo todo lo que nos hace sentir bien, en amor a nosotros, pero sin culpar al otro, haciéndonos cargo de nosotros mismos. Y eso para mí es fundamental. No sé si a ti también te resuene, pero es fantástico así. Bueno, Mónica, permíteme un segundito para recordar que si quieren hacer preguntitas, en este caso si quieren consultarte a ti en directo, tenéis abajito un símbolo, como veis aquí, que es un bocadillito ahí al lado de Mónica, con un símbolo de interrogación. Ahí podéis dejar vuestras preguntas para que en directo también puedan entrar algunas de ellas y podamos resolver algunas dudas, o si queréis también pues contarnos vuestro caso, qué os ha pasado, qué habéis vivido, y que ahí podamos identificar un poquito los diferentes procesos, aunque por supuesto aquí a modo muy general, ¿no? Y en un segundo pues no vamos a resolver el mundo, pero podemos intentar ayudar. Para ello, yo quiero hacer un poco de hincapié en que Mónica es una gran profesional, tiene su propio servicio de consultorio de forma individual, en pareja, y ahí podéis acudir si estáis resonando con todo esto que está pasando, que estamos hablando, y de repente sintáis que podéis trabajar no solamente en patrones tóxicos o dentro de una relación, sino también en el amor propio, que es lo principal que ella intenta, pues siempre, ¿no? Que las personas se encuentren. Yo te reconozco, Mónica, que para mí ha sido un largo camino. Ya hablaremos nosotras de eso ya por privado, y ya yo acudiré ya también ahí a verte un ratito. Pero bueno, me gustaría que nos contaras un poquito más cómo funciona este servicio de consultorio para las personas que quieran acudir a ti, que podemos trabajar allí y cómo lo hacemos. Pues mira, me buscan, hacemos cita y hacemos procesos de entrenamiento básicamente para amarse, para autoconocerse y poder así empezar a vivir. Yo le llamo herramientas para vivir bien, y pues me buscan en las redes sociales, y creo que hoy vamos a dejar el WhatsApp como hoy, así es. Hoy, solo por hoy, nunca más, pero por ahí me buscan y sí, hacemos cita, también hago talleres, y los talleres pues ya tendrán, por Mindalia también los vamos a promocionar alguna vez. No son procesos largos, otra cosa que quiero decirles, es entrenamiento. Y si toman la decisión de entrenarse, entonces obviamente pues son procesos cortos. Yo no soy médico, y eso hay que hacer énfasis, yo no soy médico, yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, y por esa razón, cuando muchas veces sí me pasa que estoy con una persona que definitivamente no debe estar conmigo, sino con un psiquiatra o un psicólogo, y yo lo remito. No hay lío, o sea, no hay lío, y me parece importante que sepan que esta es una opción, no la única opción. Igualmente. gente sería también compatible, ¿no? Me imagino que Claro. ambas opciones de terapia podrían ser llevaderas a la par. Sí, me pasa muchas veces eso, que algunos psiquiatras me envían las personas que ellos atienden para que yo haga el proceso de entrenamiento. Y es chévere. Me gusta que lo definas como entrenamiento, porque igual que hablábamos del estigma al inicio, también hay mucho estigma todavía para muchas personas de acudir a terapia, ¿no? Y como que se sienten muy inseguras y en esa zona, perdón, de disconfort, de decir, tengo que abrir lo que hay dentro de mí, tengo que sacar todo aquello que no me va a gustar, y de repente ahí, pues si lo vemos de una perspectiva de vamos a entrenar, ¿no? Como el que va a hacer ejercicio al gimnasio, Es que pues vas a ir el día definitivamente es uno. eso, es definitivamente eso. Cuando vas a hacer abdominales, pues tienes que hacer los ejercicios, o sea, es igual. Lo que pasa es que es tan novedoso el tema, pues que lleva 15 años, o sea, el coaching no es que sea tan viejo. Entonces, pues obviamente no se entendía cómo era y sí es un entrenamiento y hay unos pasos. Entonces, yo como coach estoy entrenada para estar neutra contigo y poder ver desde afuera el panorama para ayudarte a seguir los ejercicios, los pasos y el entrenamiento da como resultado que puedas vivir bien contigo misma. Punto. Enamora a ti. Y eso es la ganancia más grande del mundo. Para mí la satisfacción inmensa y para mis clientes una mirada distinta de su vida y empezar a vivir desde otro lugar. Y ese otro lugar, básicamente, amándose, es dejar de culpar al otro de lo que le pasa. A persona, animal o cosa. Así. Bueno, no te vayas de ahí de ese camino, Mónica, porque justo quiero entrar a ese punto A ahora. ver. Quiero recordar a todos que aquí esto va a quedar grabado, lo decía al inicio, y aquí abajito vamos a facilitar las redes sociales de Mónica Munevar y también su número de WhatsApp, por si en cualquier caso queréis agendar una cita con ella o hacer alguna consulta. Ella trabaja también de forma online, así que ahí podéis consultarla en cualquier momento. Y Mónica, como te decía, nos quedamos ahí, me detengo un poquito, te detengo en este momento en lo que estabas diciendo, porque cómo cambia la mirada, cómo cambia la perspectiva de una persona que realmente se quiere, pero no un falso amor propio, no, no, un amor de verdad genuino de decir, oye, está todo bien en mí y estoy trabajando para aquello que no está bien, que no me gusta, que no es como quiero, que sea lo mejor posible, no solamente para los demás o para el exterior, sino para mí, ¿no? Para yo sentirme plena y sentirme bien. Yo no le llamo el amor propio, yo le llamo el amor a mí, porque el amor a mí es definitivamente saber que solo y únicamente voy a hacer de ahora en adelante lo que me hace sentir bien a mí. Cuando hago lo que me hace sentir bien a mí, me expando y empiezo a ver las cosas distinto, porque empiezo a ver el amor y empiezo cuando me doy cuenta que ya estoy amándome, amándome trabajo, amándome a mí misma, como me veo o como soy, sin dejar de darme tanto látigo, porque de verdad que nuestra cultura de milenaria, pues, es como que somos los peores jueces de nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que, oiga, pero si yo soy inteligente, oiga, pero soy bonita, oiga, pero soy un buen papá, pero oiga, porque siempre fijándonos en los otros nos dejamos de ver a nosotros mismos. Entonces, cuando empiezo a amar genuinamente y además sin darme cuenta, porque eso es mágico, llega un momento en que te das cuenta que ya te estás amando porque estás haciendo solo lo que te hace sentir bien. Estás poniendo límites donde nunca habías puesto. Estás decidiendo y diciendo, ok, yo pongo límites, porque los límites se ponen uno mismo, ¿no? No se los pone a nadie. Entonces, ok, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde dejo que llegue el otro? Y todo eso hace que me empiece a amar. Y es un clic. Eso no es el falso amor del que hablas ni nada. Eso es como de novela, ¿no? El amor a mí es cuando soy capaz de decir, no, Laurita, no quiero ir hoy. Eso ya es un paso. Es cuando empiezas a decir, no quiero, comer esto porque esto no me gusta. No, no quiero ir a cine, quiero ir a teatro. No quiero que me digas, el pelo lo uso así porque a mí me gusta. Eso es amor a mí. Y son en pequeñas cositas, empiezas a dar pasos gigantescos. Y el amor a mí se empieza a expandir. Cuando tú te amas, empiezas a expandirte a tal punto que empiezas a amar al otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te amas, empiezas a ver el mundo desde otro lugar. Lo ves distinto. Se ilumina, se ve diferente. Y dices, ah, ok, esa persona no era tan antipática como yo pensaba. Ay, mira, porque me amo y ya no me interesa tanto el otro. Entonces, de eso se trata. El amor a mí es cuando tú te miras a ti, cuando haces todo por tu bien y así te expandes hacia el mundo. Así es. Gracias, Mónica. Gracias por responder a mi pregunta. Y si te parece, vamos a responder también algunas preguntitas de la comunidad en a directo. Ver. Sí. Bueno, te traslado el primer caso que nos llega por aquí. Nos escribe Sonia Telles y nos cuenta que su mamá es narcisista, que desde pequeña ha tenido muchos problemas por este motivo y que a pesar de que ella la quiere y le encantaría que su relación fuese diferente a día de hoy, no han conseguido llegar a ningún punto de inflexión para ambas. Y entonces, ella me está contando. ¿Nos está contando o está haciendo una pregunta? Sí, nos está contando su experiencia y en este caso pues supongo que nos pide el consejo, ¿no? Sobre cuál sería el siguiente paso, qué hacer al respecto para mejorar la relación, entiendo desde la pregunta que ella nos hace, para mejorar la relación con su mamá. Lo que pasa, Laura, es que sin saber el caso pues no podemos opinar, pero madres y padres narcisistas hay muchos, muchísimos. Y pues yo pensaría que en principio, mientras ella, porque es que aquí estamos hablando de que la mamá es narcisista, entonces yo, la hija, pues tiene que empezar a saber cómo lidiar con eso. Y para saber ella cómo lidiar con eso, tendría que trabajarse ella misma, amarse ella misma y ahí tomar decisiones. Porque es que, a ver, ella puede tener una relación a pesar del narcisista. Lo que pasa, porque ella no vive, ella me imagino que no vive con su mamá. No sé, eso no lo contó, pero si no vive con su mamá, entonces cuando están en su lado claro y están todas tranquilas, pues pueden disfrutar. Cuando no, ¿qué hay que hacer? Correr. Sí. ¿Hace sentir mal? Vete de ahí. No hay necesidad de quedarse. Cuando algo me hace sufrir, me hace sentir mal, no está dentro de mi control, estoy sufriendo, ¿por qué te quedas? No hace sentido. Eso no es enamor a ti, ¿o sí? La verdad es para analizar y es para reflexionar, ¿eh, Mónica? Es para, como tú bien decías, darle la vuelta, ¿no? A la mirada que tenemos el concepto. Bueno, muy bien. Esperamos que les sirva a nuestra amiga Sonia esta respuesta. Y si es así, pues que nos deje en comentarios o que te busque a ti más de forma privada para poder analizar ahí un poquito íntimamente lo que es sucede. Difícil. Bueno, estamos ya casi en el final. Creo que una preguntita más nos da tiempo. Por aquí nos escribe Río, nos deja solamente su nickname y nos habla de la dismorfia corporal. En este caso nos dice que le cuesta mucho trabajar en el amor a sí mismo porque cuando se mira al espejo no se quiere. ¿Qué hacemos con esto, Mónica? Eso sí, yo creo que hay una cantidad de ejercicios que pudiera empezar a hacer, pues que si quiere un chatcito por el Instagram. Y sí, y claro que sí, puede haber cosas, es paso a paso. Las cosas vienen desde la comparación. Entonces, cuando yo no me quiero y cuando no me quiero y cuando no me quiero para nada, estoy dándole mucho permiso a los otros de opinar sobre mí, pero no tácitamente, es tácitamente, no expreso. O sea, no es que Laura opine, pero sí el internet opina. Y les doy permiso, entonces hay que hacer un poquito de ejercicio de límite al principio para ver qué tanto te vas a nutrir. tu cabeza, tus ojos, tus oídos, ¿qué tanto están viendo? Porque hay que hacer un detox al principio para empezar a cambiar. Eso se llama reaprender. Y ahí hablamos de creencias y una cantidad de cosas. Pero lo que inicialmente yo le recomendaría es que ella haga un detox, que piense con qué se está comparando. Porque cuando se compara, definitivamente nos está queriendo, obviamente. Entonces, toca hacer un par en el camino, dejar de ver tanta cosa, ¿sí? Sentarse y decir, ver cuántas cosas buenas tiene. Y en ese ejercicio empieza a encontrar otro lugar. Pero si se está comparando, pues eso nos pasa a todos. O sea. Claro. En el proceso muchas veces de la mente nos perdemos, ¿no? Y cuando no trabajamos en querernos y trabajamos en nosotros mismos, esa pérdida cada vez es más mayor. Yo te lo decía al inicio, ¿no? Yo siento que, Mónica, que hay muchas personas a día de hoy que se sienten muy perdidas, no claro. solamente a nivel personal, sino a nivel psicológico, a nivel espiritual. Siento que me ha tocado ver a muchas personas queridas y allegadas que cada vez dicen, no sé quién soy, o no sé dónde estoy, o no sé cómo ubicarme. Entonces, yo creo que ese camino de autoconocimiento es lo más importante para empezar, para iniciar el proceso y, bueno, que haya especialistas y profesionales como tú que brindan esa ayuda y ese apoyo a las personas que se van encontrando. Así que todos nos ha pasado, yo soy la primera que me he perdido y me he tenido que reencontrar y me volveré a perder y ahí volveré claro. a encontrarme. Yo también, es que por eso trabajo en esto. O sea, yo estaba perdida, amargada, sufrida, todo el universo era el culpable de todo lo que me pasaba, hasta que pasó la magia y el clic y empecé. Y por eso doy fe que sí, se puede cambiar, sí se puede. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final del directo. Nuevamente os recuerdo que aquí abajito vamos a dejaros todos los enlaces que Mónica nos ha facilitado para que la podáis encontrar en redes, también su número de WhatsApp y ahí podéis consultar cualquier cosita con ella. En Instagram está como Redes de Comunidad. Ella crea un contenido precioso y os invito a que paséis a verlo porque no tiene desperdicio. Y bueno, gracias. Un placer haber coincidido contigo, Mónica. Un placer poder haber compartido una entrevista ahorita. Contigo y bueno, a pesar de que tenemos como mucha vinculación y mucha relación, nunca habíamos compartido nunca, un live. Y además que es tardísimo, yo te agradezco mucho porque pues tú estás a la medianoche pero quiero decirles una cosa, un ejercicio que por favor duden si conocen una persona que les da gusto en absolutamente todo, duden si las personas están de acuerdo con ustedes en todo, duden. Eso no pasa. Somos distintos. La media naranja, el alma gemela, no piensa igual que uno. Es un complemento, ojo ahí. Entonces duden, porque a veces desde la primera cita nos enredamos en cosas que después nos hacen sentir muy mal. Eso es. Pues con este consejo, ahora sí, os agradecemos a todos por estar aquí. Os recuerdo también que esto se va a trasladar a YouTube unos días más tarde, por si os apetece compartirlo con cualquier persona a vuestro alrededor que esté necesitando recibir esta información de valor y este mensaje. Para despedirnos, Mónica, yo voy a pedir que todo el mundo que esté conectado empiece a dejar corazoncitos, que a mí me encanta ver cómo van hacia arriba, hacia allá abajito. Vamos a activar ese botoncito del corazón. Y bueno, Mónica, no sé si tú quieres dar también algunas palabritas para despedirnos y para cerrar el directo. Bueno, que yo sí los invito a empezar a amarse, a vivir bien, porque cuando no culpamos al otro la causa de nuestros problemas, empezamos a quitarnos un mochilón de encima y a vivir mejor. Entonces los invito a eso y les mando besos y aquí nos seguimos viendo y gracias a ti, Laura, y besos para ti. Y pues escríbanme por las redes y los espero y ojalá nos podamos conectar pronto. Muchos besos y gracias. Gracias a todos, besitos. Para ti, Mónica, también, corazones para todos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión aquí en Mindalia.